A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es Tito, capítulo 3, versículos 5 al 8. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Cuando se le presenta una oportunidad de servir a Dios, ¿qué hace? ¿Acepta incluso si no está seguro? ¿O lo pospone porque su agenda está demasiado ocupada o no se siente calificado? Probablemente nunca haya pensado en que negarse a servir a Dios pueda ser un tipo de idolatría, pero muchas veces eso es elegir sus propios deseos en lugar de someterse a Él. El Señor desea que sus hijos busquen el plan que tiene para sus vidas y lo lleven a cabo. Nos da maneras especiales para servir de acuerdo con su voluntad. Pero si ya hemos decidido que no podemos o no queremos, sea cual sea la razón, entonces estamos siguiendo nuestra voluntad en lugar de la del Señor. Usted puede servir a Dios al amar a sus hijos, al compartir el Evangelio con sus compañeros de trabajo o al escuchar a sus amigos en momentos de dolor. No hay restricciones en lo que Dios puede hacer a través de su vida. El poder del Espíritu Santo supera las limitaciones humanas. ¿No es suficientemente valiente? ¿No tiene las habilidades adecuadas? Dios puede arreglar eso. Deje a un lado lo que le está frenando. Confíe en que el Señor le capacitará para hacer cualquier cosa a la que le llame. Podemos estar seguros de que Él dotará y entrenará adecuadamente a sus hijos para el trabajo.